La Tierra no resistirá, está conformada por artistas internacionales y nacionales que han desarrollado dos campañas paralelas. Una es Territorios de Colaboración, Pedagogías de lo Negado, que es un trabajo que se desarrolló junto a comunidades del Delta y la Franja Costera Sur del Río de la Plata, a través de cinco campañas que se desarrollaron durante el año 2018. En estas campañas se enfocaron sobre temas puntuales, estratégicos del área Delta y en particular sobre la problemática sobre la expansión no solamente de la frontera agrícola, sino de la frontera inmobiliaria, ganadería, forestación intensiva, en áreas claves como Campana, el Bajo Delta, Victoria, el caso del legado de Elliot, que también es un caso muy interesante porque no solamente muestra una situación crítica como las otras, sino que también se evidencian negociaciones de organizaciones de la sociedad civil con espacios de gobierno, en este caso municipal. Como alternativa, formas alternativas de encontrar respuesta a ciertas cuestiones críticas. Los artistas e investigadores que trabajaron en estas cinco campañas están reunidos en algunos colectivos como Arena Documenta, Archivo Caminante, El Levante, M7 Red, bueno, Pablo Vaz a partir de sus trabajos sonoros, el Proyecto Delta con Matías Baruta, Santiago Fredes de Tigre, Casa Río, obviamente. Y por el otro lado, La Tierra no resistirá a estos trabajos realizados en el área del río Mississippi. Son investigadores internacionales con los que venimos también trabajando hace unos años, como Brian Holmes, Claire Pentecost, Ryan Griffith, Sarah Levison, Sarah Ross, y bueno, en mi caso también Alejandro May tiene trabajado en las dos, digamos, tanto en la del Mississippi como aquí en la Cuenca del Plata, y bueno, estamos llegando con esta muestra organizada por la Asociación Casa Río, con el apoyo de Dove Ecology dentro del programa Humedales sin Fronteras. Así que estamos muy contentos de poder hacer esta inauguración el jueves 28 a las 19 horas. Invitamos a todos al Centro Cultural Parque de España, en Sarmiento y del Río, para que puedan participar de esta exhibición verdaderamente impactante.